motivo de campana estaba junto al palenque. El tirador descosido atrás mismo del galpón, y después en la bajada a unos pasos del rebenque encontró un peón de la estancia con baila y todo el facón. Por sospecha en todo el pago varios fueron detenidos. Se encargó de la pesquisa el bravo sargento Adán. Fueron muchos los informes y los datos recogidos, mas nunca pudo saberse el fin que llevó Julián. Solo fue un perro barcino del drama mudo testigo. Era bravo como fiera, fastidioso y rezongón. Obedeció solo al amo, pa'l que fue como un amigo. Seguramente era cruza de jaguar con cimarrón. Pasó el viento de los años llevándose los cardales, el matrenaje despacio la región abandonó, el arau enlutó el pago, incendiaron los pajales y a las islas poco a poco el hacha las achicó. Se cerró la pulpería, se apocaron los baguales, se clavó el hueso y la taba para no volver a correr. Se engalanaron los llanos con el oro y los trigales y parvas que parecían bellos senos de mujer. Cierta vez al mismo puesto cayó un gaucho mal vestido pidiendo pasar la noche en un baño flaquerón. Traigo un patio hecho pedazo, muy viejo y descolorido. Era un hombre triste y flaco, melenudo como un león. No dijo de dónde venía, ni qué destino llevaba. En compañía del puestero, como mate y churrasqueó. Bajo el ara del sombrero, pálido rostro ocultaba. Y en silencio en la cocina, tendió cama y se acostó. El puestero a la mañana, lo halló casi en agonía. Apenas se le sentían los golpes del corazón. Con la garganta mascada, solo los ojos movía. Y el barcino junto al fuego, acribillado a facón. Al saber lo sucedido, se reunieron varios hombres y acudió la policía sobre el pucho y con afán. Y al interrogarlo solo, por averiguar su nombre, le dijo al teniente alcalde: yo fui quien maté a Julián.